Bye, nigga. Baby, give me something that's fieso. Chambón abajo expreso. Para la que le gusta el perreo en exceso. Con mi flow espeso. Estos lambones, lavarle la boca con creso. Olvídate de eso, más vamos al proceso. Con queso, give me something. Si tú también vas a gozar, déjame comerme eso. Give me, dame esto. Te quiero dar pasta con queso. Give me, dame esto. Your movement lets me dance, como si tuviera un yeso. You rock me, dance with me, como las que bailan en el tubo y le ponen el peso. Give me, dame de esto. Why? Give me, Lion.